estructurando? ¿Cómo lo podés contar vos? Sí, es una obra que yo empecé en 2011, 2012 en la ciudad de La Plata. Estaba trabajando con un poco la estética de las verdulerías, de los mercados de verduras. Y bueno, nada, es una serie de dibujos, de ilustraciones, de fotografías. Y bueno, me pasó que cuando vi esas fotos de archivo, que es un archivo personal, empecé a ver precios de esa época, 10 años atrás, un poquito más. Y bueno, cuando vi los números, empecé a reflexionar mucho sobre esto, cómo accedemos al alimento, y el alimento en un sentido amplio, no solamente lo que ingerimos, sino también, bueno, de qué nos enriquecemos en la vida. Y dentro de eso aparece lo visual y lo estético como un alimento en sí. Uh-huh. Es el derecho a eso. Claro, ¿cuáles son las técnicas que estás usando y que podemos apreciar entre ellas acá? Tiene una textura que dan ganas de tocar, ¿no? Sí, esas son serigrafías. Es serigrafías. Una técnica de impresión, que son fotografías de esa época que yo las actualicé y las pasé a esta técnica de serigrafía. Y después hay carteles pizarra, como un poco recuperando esa estética también de las verduras, de los mercados. Y usás mucho también, digamos, todo lo que vos estás sintiendo y lo que viste para armar esta obra en las palabras, y lo haces como algo también visual, ¿no? Por lo que estuve viendo ahí enfrente, los cartelitos, sí, ¿no? Sí. Con la plataforma, no se dice, el soporte, con un soporte, y también va tu alma ahí en las palabras. Sí, totalmente. Para mí nada, como que me cautiva mucho el mundo, el universo de los carteles, de la tipografía, uh-huh. de cómo llevar un texto a la impresión. Entonces, nada, la tiza tiene un valor, la tinta tiene un valor, y va por ahí. Mucha máquina de escribir, me gusta toda esa en cuestión. En esa época usaba la máquina de escribir, ahora como que hay otras, pero en los dibujos aparecen. ¿Sí? Bien. Bueno, para saber más y conocer, están todas invitados a la exhibición que está hasta el 7 de mayo. ¿En qué horario, Lu? Es el horario en que está abierto el instituto. El instituto. Prácticamente todo el día, porque desde la mañana hasta la noche hay cursadas. Bueno, muchas gracias. A vos.